El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Gente, Quito Capital, Sudamérica, Ecuador. Este es un programa más de Boombox, la 940 AM, amplitud modulada. Y hola, hoy es... gente, ¿cómo estamos? Esto es Jerry González en la casa. Estamos acá, mi brother, no sé cómo hemos llegado, pero ahora estamos conduciendo el programa. Vamos a llevar la batuta este día del programa. Entonces nos vamos a encargar de organizarnos de acá con mis panas, porque es algo desprevenido que nos ha cogido, ¿no? Y pila, gente, vamos a estar acá promocionando nuestro nuevo disco, el LP, La Banda de los Bandidos. Acá estamos con Fat V, estamos con Versality en la casa, mi brother, acá en Boombox. Gente, y esa es el programa de hoy. Para toda esa gente que le guste el trap, el gangsta rap, el Dirty South, de la capital, de todos los oyentes del Ecuador, este programa va dedicado para ustedes, mi gente. Sí, buenas tardes, gente. Fat Vía hablándoles a todos ustedes, dándoles un gran saludo, un abrazo a todos los que están escuchando. Hoy vamos a escuchar, vamos a soltar unas cuantas canciones del LP que se viene, que está muy bueno, está una bestia, brothers, así que tienen que cacharlo. Aquí está la primicia hoy día en Boombox, el lanzamiento del LP de Jerigonza Giz, La Banda de los Arrancamos, Bandidos. Y esto es... Vamos, vamos, escuchando a Final Fight. Después vamos a seguir conversando sobre la producción. Check, check. Sigo normal, veo la señal. Hoy es cuando los pongo a sudar. Voy a mascarar, contraatacar. Vamos a tomar la ciudad, es música, esto es real. Tú vamos dándole un paso hacia atrás. Suenan los clics, suenan los clacks. ¿Quién nos va a parar? Los brothers están on fire, la cerveza está fría. Fría, mía, tuya, a la policía. Sumando vamos el money para comer todos los días. Mira, tira pilas, cuidado de quien te fías. Que los brothers siguen on fire, traigan más cervezas frías. Fría, mía, tuya, a la policía. En la calle sumando el money para comer todos los días. Mira, tira pilas, cuidado de quien te fías. Explotan sentimientos dentro del cerebro. Tal vez esto que pienso sea solo un sueño. Tal vez estoy solo, solo en este juego. Pero defiendo, yo lo defiendo. Los años me darán la razón con mi vida. Me dirán si estoy bien, si voy en sintonía. Para escapar de las sombras, culebras, vibras. Y alcantarilla, y alcantarilla. El cielo también es el gel. Conmigo no hay comentarios. Conmigo es amargo, también es la miel. Sonamos perfecto en el estéreo. Invocamos la rima, el poder. Mucho humo está en el cielo. Quieren joder y one step en el jet. Bongo clap, man mal. Sigo callado junto a mi arsenal. Ladies night, final fight. Cocaína, una moto tal. Rima letal, suenan las guns. Quieren migajas del pan. Yo cargo el plan. La mano arriba tras dinero van. ¿Tú dónde estás? Yo voy huyendo tras el antifaz. Bien camuflaje. Estoy en el punto contando el cash. Dame la paz, yo me la fui. Dime quién va a discutir. Te mando el link de mi CD. Harry González, la cream. 2015, fucking problem. Desde el lo trágico lirical. Breaking records. Once again. En la 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Ya, gente, y eso fue Final Fight a cargo de Trágico, F Problems y Low. Es la primera canción del CD de la banda de los bandidos después del intro. Y es un tema dedicado especialmente para toda esa gente que le gusta la yeca. Vamos con el segundo, check. El tercer tema del disco que se viene. Es Gold Time a cargo de TZ La Voz, Low y Flaco Problem. ¡Disfrútalo! Cabe recalcar que TZ La Voz es uno de los mejores ahora, ¿no? Pilas. Con vida el tiempo va a aprovecharé. Todo recuerdo, fotografía. Se acaba el llanto, empieza otro día. El tiempo pasa, nueva melodía. Quiero pasar contigo el resto del día. Yo no tengo horario, hoy nos levantamos a hacer lo necesario. El tiempo es oro. Llevo años, que nos vaya bien, no es nada extraño, mami. Todo controlado, ya no pierdo el tren, hoy hay resultados, sí. Buena vibra armado, sigue tu camino, callado, juega vivo, sur latino. Aquí uno firma su destino, no quedar en el olvido. Care, crimen bajo pedido, quiero ganarle la carrera al tiempo. Quiero asegurar la familia y lo siento, si hoy nos levantamos algo violentos. Volamos como el viento. Solo recuerdos, fotografías. Se acaba el llanto y empieza otro día. El tiempo pasa, nueva melodía. Quiero pasar contigo el resto del día. Yeah, yeah, yeah, gente, y eso fue Gold Times, directamente desde Quito. Fue un tema con otra mentalidad escrito, con otra ideología ya más pensada, más madura, valorando la vida y el día a día de cada uno de nosotros. Oye, oye, pilas, que este tema también viene incluido el video. Estamos ahí ya promocionándole, mejor dicho, lo vamos a promocionar porque ya está listo. Justamente hoy día mismo lo vine viendo, recién el corte final, entonces está para botarle a la web, para que la gente lo disfrute, lo visite. Y acá, pilas, gente, puede comunicarse al 22-20-966 o ingresar a www.casadelacultura.gob.si. También puede escucharnos, pilas. Y acá, llévate, en llévate. La radiodifusora, ponte pilas, boombox. Llévate tu CD. Estamos ahorita regalando CDs de la banda de los bandidos, saliditos del horno. Al primero que se comunique, al 22-20-966. Al que primero que se comunique le estaremos obsequiando un CD. Ponte pilas. Ponte pilas, que esto todavía no lo botamos ni a la web, lo estamos acá promocionando. Esto vamos con el siguiente, mi llave. La banda de los bandidos, track 4. Oye, LP. Mami, un besito. Chécalo, chécalo. Ha pasado el tiempo, tú sabes. Esta es la banda. Freddy González. Seguimos aquí en Mito fabricando. Mucha vaina, mucha nota, no cojas chance, tú sabes. F problem, tú se te la voz, Lolo, en el live, tú sabes, aquí, en el sonido, venimos cabrón, suban el telón, venimos causando tensión, sembrando el terror, nuestra firme es jerigón. Sienten el miedo, tú sabes que no andamos con juego, te prendemos, te damos fuego, tú sabes quiénes somos. Tienen celos de lo que tengo yo, dejen mi y así me hizo Dios. El poder es nuestro, subiendo de escalón. Lo que quiero, lo que tengo y lo que espero. Soy el dueño del juego. Mira cómo vivo, cómo visto y cómo sigo. Tu cuento está vencido, yo lo hago real y eso es lo que tú no puedes. Adicto a las mujeres, al dinero fácil y a las finas pieles. Subimos el level, tú sabes quiénes. Criminales flow, somos Jerigón. Lo miro sufrir mientras me fumo un blunt. Voy en dirección, es el primer round. Bajo la manga una Remington. Navego a mi son, la banda en acción. Si quiere algo voy, lo atendemos hoy. Tienen celos de lo que tengo yo, deje el misterio. Si así me hizo Dios, el poder es nuestro. Subiendo de escalón. Suban el telón, venimos causando tensión, sembrando el terror. Nuestra firme es jerigón, sienten el miedo. Tú sabes que no andamos con juego, te prendemos, te damos fuego. Tú sabes quiénes somos. Escritura relevante, yo fino es el arte.

y la gente que estamos acá reunida se armó este disco. Lo pudimos grabar a manos de Andresín, acá, Rich, que es el productor, Rich Live. En la producción, acá en el estudio de MicTools. Y la banda de Los Bandidos se va más o menos por ese camino, mi brother, porque un poco de los que estamos de acá reunidos tenemos un poquito también de problemas, así, entonces estamos encaminados, digamos, en la misma ideología. Entonces nos conectamos y hicimos este gran, yo diría este gran disco, porque es uno de nuestros primeros discos, todo original, pistas como producción, entonces es algo ecuatoriano, algo de aquí de la capital, y esto se viene duro, mi brother, es Jerigonza Giz. No te olvides que este disco, igual, la banda de Los Bandidos va con ese perfume mismo del nombre. Todo el disco está acoplado a la reseña. Es nuestro primer CD, en realidad, que es totalmente original, grabado en un estudio profesional y con pistas originales a cargo de Rich Live y Low. Y para los que no pueden comunicarse con nosotros hoy día y quieren el CD, se pueden llevar, pueden buscarnos en el Facebook por medio de Jerigonza Giz. En el YouTube también estamos como la Jerigonza Giz, la banda. Así que si quieres el disco, puedes contactarte con nosotros por medio del Facebook. $4. Así que pida solo $4 te lo llevas. Nos vamos con el siguiente tema, ¿no? Es una joya. Y el siguiente tema, nos vamos for life. Es del track 5 de la banda de Los Bandidos, mi brother. Y esto suena así, relájate, relájate. Comenzamos en la mañana y esto no va a parar. Music for life, repartiendo el style. Lo disfruto, lo tengo, es mi libertad. Flow, la ciudad, el real material. Estamos en el sky, chilling, maniga. Perdona, bebé, hoy deja que esto siga. El riesgo presente y la poli persiga. Pensando en mi mic, que esta vez me bendiga. Fly, so high. Con el beat, con el A, con el fa. Siempre en el primer lugar. De calidad no salimos. My life, music y sonido, toda la gente fly. Y volar por life. Escupiendo rimas siempre con style. Y no voy a parar con life. La vida está en juego, baby, please don't cry. Déjame traficar la mejor hierba. Déjame traficar la mejor hierba. No voy a parar, voy sin Dios ni ley. El dinero lo hacemos solo everyday. Mis panas son play, jaque más el rey. Motherfucking bitches en el backstage. Navegamos con hate, vamos face to face. Mami, esto lo hacemos solo everyday. Estamos traficando everyday. Estamos grabando everyday. Con fe, cree lo que uno no ve. Si quiere algo, llama, es Jerigonza, man. Peligroso, my friend, está haciendo las cebas. A la vista, el firmamento, vamos con un This day. Is my life, music y sonido, toda la gente fly. Y volar por life. Escupiendo rimas siempre con style. Y no voy a parar con life. La vida está en juego, baby, please don't cry. Déjame traficar la mejor hierba. Déjame traficar la mejor hierba. De los chistes el hood. Que soy maniático, llamo que suene el boom. Calibro mi rifle ya justo en zoom. Todo está hecho para esto, no hay retorno. Mantente a margen de los chistes el hood. Que soy maniático, llamo que suene el boom. Calibro mi rifle ya justo en zoom. Todo está hecho para esto, no hay retorno. Esta es mi vida y tengo lo que quiero. Yeye, gente, ¿qué onda ese tema ahí para toda la gente que le gusta el 420? Y nos vamos con el siguiente tema, que es No Quiere Amor. quiere dinero. Oye, check, este tema voy a hablar un poquito, escúchame. Este tema se viene próximamente con video, así que ponle oído a mi brother, que a manos de Diamond Blade CH, un saludo para mi brother, un saludo también para ti, mamacita Yumpi, ya tú sabes que acá conduciendo todo, ya voy a la casa a conducir el drum. vamos mi brother, ponle oído a esto con Peregrino en la casa. Échale un poquito más. Lo decimos, lo hacemos por este medio, merodeando las afueras de tu predio. Eso es la calle, le pongo serio. Sigo descanso, despierto, pero me levanto con más vigor, ya que se trata de toda una vida. No importa el momento, si construimos y delinquimos con buen augurio, con buen criterio. Lo que prefieras, debido a las pertenencias, un excelente tema. Lo que las calles nos han sacado de problemas, yeah. Quiere volumen. Tú quieres go, échale un poquito más. Tú quieres sexo, no quiere amor. Quiere dinero, échale un poquito más. Yo tengo el nego, el ascensor. Para el pecado, échale un poquito más. En el estudio, el dirizao. Sube el volumen, súbele un poquito más. Solo se escupe la rima de calle de esquina con el entre la toxina como para fines del punto final. Escucho silencio, escuchas el clap en el mismo lugar. Sueno capital, este material, vibra la señal, si suena este trap. Rolling and rolling el jet, ven con la voz con el flash. Music black, suena acá, diri boy, hasala. The criminal flip, a diri diri por acá. El rap fucking conecta, jet la, la vida. Quiere volumen, quiere alcohol. Tú quieres go, échale un poquito más. Quieres sexo, no quiere amor, quiere dinero, échale un poquito más. Nunca importó la hora, ni el lugar, ni el momento. Estamos los que estamos mientras usted vive su cuento lento. Llevo el control siempre tranquilo. Where is my fucking money? Se aproxima el estallido, están jodidos. Humo, gasto, consumo. En L los cogemos y nunca verán mi rumbo. This is real. Mi tool viene en los controles. El Big Bow, Low Joe, el fucking problems. Quiere volumen, quiere alcohol. Tú quieres go, échale un poquito más. Tú quieres sexo, no quiere amor. Quiere dinero, échale un poquito más. Yo tengo el ego, el ascensor. Para el pecado, échale un poquito más. En el estudio, el dirizao. Sube el volumen, súbele un poquito más. Súbele un poquito más. Esto fue No Quiere Amor, Quiere Dinero, a cargo de Harry González del LP, la banda de los bandidos, ya tú sabes, acá con Peregrine, junto a F Problems, junto a Low, mi brother. Yeah. Y así es, mi socio, para toda esa gente que nos ha seguido durante años. Aquí estamos Fat B, F Problems y mi persona Versality. Harry González, en su nombre... quiere decir el idioma en clave de los gangsters, de los Jesus, utilizado así para que los señores de la ley no nos cachen. Y ya, pues eso es lo que significa el nombre Harry González, el idioma en clave que utilizaban los Jesus. Eso para toda la gente que quiere informarse un poquito más acá de la banda. Nosotros también llevamos un poco de años en esto, mi brother. No somos ningunos pelados, ningunos muchachos. Entonces, no sabemos defender esto en nuestro género. Tratamos de hacerlo mejor siempre. Tratamos siempre de estar subiendo el escalón. Tratamos de estar cada vez tirando más para arriba. Entonces, tratar de hacerlo todo más profesional. Y Harry González, mi brother, venimos acá nosotros... estando conformado este grupo desde el 2008 más o menos, Más o menos eso recuerdo, porque eso es lo que llevo más o menos con mi mujercita. Entonces, recordando ese tiempo, más o menos le iniciamos así con la banda La Jerigonza Gida, a cargo de CH y Fucking Problems, y acá también uniéndose Fat B, está Choi MC, está César Legend, está Versality, está MG, está GCJ, está Low acá con nosotros, y últimamente se ha juntado Peregrine el panita que todos lo conocen acá del sur, Boris, el puro Big Bo, mi llave, un saludo para ti también, que la esté pasando súper bien, mi brother. Ya tú sabes, acá conduciendo el programa, lo que se pierde, mi llave. Así es, brother, un agradecimiento a todos, ya que gracias a de cada uno fue un grano de arena. Las canciones son muy buenas, tienen buena calidad, las letras son impresionantes, se nota el nivel que cada uno de los integrantes de Jerigonza Jesus tiene, porque en realidad aquí en la capital hay muy buen talento, no es conocido mucho y nosotros estamos saliendo adelante. Mira la calidad que hay aquí en Ecuador, en Quito, hay muy buen rap. Jerigonza G se caracteriza en eso, en el trap, en el Diddy Sound, en el gangsta rap, y uno de los mejores grupos. Un saludo ya a toda esa gente que se está moviendo bajo este género. Ya saben que unido es más chévere la nota, entonces vamos a sacar todo esto para arriba, y el Ecuador está en un buen tiempo musical acá, entonces estamos de acá luchando porque todo salga bien, y vamos a seguir produciendo acá a manos de la gente nuestra. Es Jerigonza Jesus, mi brother. Vamos a lanzar un último tema para que la gente ponga oído a esto. Este es el último tema del LP, así que check toda la banda ahí. Es mi destino, hoy escúchalo, esto suena. La composición, la feel coming out that project, nigga, to these estates. Esto fue Harry González, la banda de los bandidos, LP. El último track, mi brother, a manos de César Legend, de Fat B. Está TZ La Voz, está F Problems. Fue un tema que un día nos unimos a los tiempos, mi llave, todo, porque últimamente la gente anda abierta, la gente anda ya, tiene cada uno su camino, ¿me entiendes? Cada uno lleva su vida. Pero siempre entonces, con el amor a la música, hacerlo, cuando eso, se puede sí, hay que hacerlo. Eso, cuando hay que hacerlo, lo hacemos y nunca nos estamos quedando, entonces nos unimos ese día, nos reunimos a los tiempos, mi brother, y lo grabamos. Es una técnica que tenemos nosotros acá en el estudio que es llegar, es conversar entre nosotros, escuchar el beat, escuchar el instrumental, escoger un tema y escribir y hacerlo, yes. ¿Me entiendes? Y está hecho. Y eso es cuando salen las mejores canciones. Ese ratito. Recién cocinados, metidos al horno. Oye, un gran saludo a todos los integrantes igual del grupo, a toda esa gente que nos sigue. Un saludo a mis panas de Monjas Alto, brother. A todos los del sur que están escuchando, los que siguen integrándose cada día a esta cultura que es tan amplia, tan agradable para todos, brother. Oye, también un saludo a toda esa gente de allá del Valle, a toda esa gente del Cartel del Valle, a los Bajo Caché, a Nachito, a mi mujer, a mis hijos. Aquí estamos dándole duro para... Oye, un saludo para todos los bandidos, mi bro. Oye, para la gente bandida que le gusta a Jerry González, el para viejo toda esa gente, Mar, para todos los bandidos, Percho, todos para los todos esos malditos. Que están siguiendo. Son panitas nuestros, ¿me entiendes? Que son bandidos, pero le gusta nuestra música porque... Oye, y para... Dice que es de veras, tú sabes que esto es de veras, esto es real. Así es Jerry González, mi brother. Y eso te quería decir, que esto es real. Cada tema que tú escuchas es real. Vida no es real. Inventado, brother. Y un saludo para mi mujer, que siempre me acompaña a todo lado y está aquí al lado mío, como siempre. Igual para derecha. La mía, mamacita. Oye. Yumpi, en la casa, in the house. Harto blon, quemando durísimo, tú sabes. Oye. Y esto fue la banda de los bandidos, Jerry González. Oye, brother, 2015. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ponerles un poco también de buena música de acá, de una buena música acá de hip hop latino. Entonces, esto ha sido Jerry González, mi brother. Vamos. Yeah. Ahí viene Adán Cruz. Boombox. Desde México, metiéndole a Adán Cruz. Llévame por ahí en tu auto nuevo. Llega tú me atraes. Llévame por ahí en tu auto nuevo. Gastando besos. Y te regreso. De ti de amorcito. Hay algo que. Vuelve loco a Dancito. Yeah. checa, boombox, la radio chumba. Checa. Oye, y esto fue un día más aquí en la cabina de Boombox, la 9:40 AM. Oye, me voy a rectificar en algo, mi llave. Un saludo para Diamond Frames. Diamond Blade ya bailó, ya cerraron mi llave. Ahorita sí te mando Diamond un abrazo, Frames. Mi brother. Ponte pilas, que ahora grabamos el video, marica. Ponte pilas. Oye, CH, ¿no? Uno de los primeros. CH, Diamond Frames. Allí. Oye, y esto fue un día más con F Problems, Fat B, Versali tiene el micrófono. Un saludo para toda esa gente que nos sigue. Un saludo para el Splash Jerigón, y brother, gracias por seguirnos. Y nos fuimos de aquí a Crack Family. Un saludo para toda la gente conocida. Y sí, acá ahora es del concierto de Crack Family acá en la Ferro. Y que están invitados, brother, que y la caiga, porque ahorita mismo ya debe ahorita estar nos vamos. Hasta las huevas, mi llave. Allá que, nos vemos. Allá un saludo para toda esa gente y para todos esos malditos, mi brother. Un saludo para Johan también, un saludo para Artu, para toda esa gente que nos conoce y sabe Jace's. Quién es la gente real, para Jace, chécalo, mi brother, para Pedro, ponte nos pie, vamos con el, nos vamos despidiendo con un tema más de Young Beef. Esto es directamente desde España para todos esos gitanos. Gracias, Harry González. Buena tarde, los bandidos. 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.